Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Don Callejo Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos de nuevo con otras historias pelopúnticas. ¿Con caldero o sin caldero? Buenas noches. Con un poquito de brujas. Con calderos, también, con calderos. Hay brujas, hay hechiceros, hay endemoniadas. La verdad que tenemos todos los ingredientes para pasar a una noche divertida. Fíjate, era comienzos de los años 90 o finales de los 80, no recuerdo cuándo. Yo creo que es la primera tesis doctoral que leí en mi vida, estaba publicada. Era un libro espectacular, interesantísimo, fantástico. Era una investigación, era una tesis adaptada al libro. Se titulaba Brujería en el Alto Aragón en la primera mitad del siglo XVII. Tengo ese libro. Claro, ya imagino, porque es un clásico, sí. Extraordinario. El autor es Ángel Gari, un antropólogo aragonés fascinante, ha estado en nuestros micrófonos en alguna ocasión, es un investigador, bueno, tú lo conoces. Sí, le conozco en persona además. De sobra, y es un auténtico sabio, precisamente del tema del que hablamos, que es la brujería en esa zona de Aragón, que quizá no tiene tanta fama como la vasca, o la navarra, o la gallega, pero a nivel informativo y a nivel documentario, creo que está casi, gracias a personajes como ella, investigadores como Ángel Gari, bueno, pues están en un nivel altísimo a nivel histórico, a nivel de documentación y de información. Claro, porque él ha ido a los legajos inquisitoriales para descubrir todos los casos que hubo de herejía, de brujería, de hechicería en Aragón durante ese periodo de tiempo que más o menos va desde el 1500 hasta el 1750, que fue un poco toda la caza de brujas, y se dio cuenta de una cosa muy curiosa, es decir, que la Inquisición en Aragón no fue tan perniciosa como los tribunales ordinarios, que ahí sí que mataron a demasiada gente por este tipo de delitos, que la Inquisición prácticamente no tuvo en ninguna consideración o muy poca consideración los casos de brujería, de hechicería. Y de hecho, él comenta que de las 5.967 acusaciones que hubo entre 1540 y 1700, que es el periodo que él investigó, la Inquisición consideró delitos de magia, de brujería y superstición solo 377. Y la última persona que la Inquisición aragonesa mata por uno de estos delitos es en 1537. Después no hubo ninguna ejecución más, pero sin embargo por los tribunales civiles ordinarios sí hubo muertes por este delito. Fue espectacular todo lo que ocurrió en esa zona de Aragón. Fue espectacular. Y bueno, en todo Aragón en general. En todo Aragón. Lo que pasa es que, fíjate, haya habido un caso muy poco conocido a pesar de lo sorprendente, de lo espectacular y de la cantidad de gente que movió alrededor de este proceso, y que lo investiga muy bien Ángel Gari Lacruz, este antropólogo ostense, en una de sus últimas obras, que se titula Brujería e Inquisición en Aragón, y habla de las endemoniadas de Tramacastilla de Tena. Curiosísimo, porque es muy poco conocido el caso, pero digo que estaríamos hablando casi sin ningún tipo de duda ante el mayor caso de posesión colectiva sucedido en la historia de España. Porque es otra de las características de este periodo de la historia, las epidemias de endemoniados y endemoniadas. Claro, porque sí, son muy conocidas, pues en fin, las de las brujas de Salem, que siempre se habla, ¿no? Pues todas las películas que se han hecho alrededor de ello. Incluso se habla del famoso proceso inquisitorial de Logroño de 1610, donde se encausaron pues a las brujas de Zugarramurdi, etcétera, etcétera. Pero no estaban considerados como endemoniados, es decir, se hablaba de que habían hecho tratos con el demonio y tal, que es distinto de ser endemoniado, es decir, que tú tengas el demonio dentro de ti. Y aquí, sin embargo, en Tramacastilla de Tena, en el Pirineo Ostense, que además se extendió a los 11 pueblos del valle, se produjeron unos hechos escalofriantes que tuvieron en jaque a la población entre 1637 y 1643. Se supone que implicaron hasta 1.600 personas, o sea, muchísimas personas para los pocos habitantes que tenían todos estos pueblos, pero es que prácticamente todo el mundo se acusó. Ya sabes lo que pasa con este tipo de histerias colectivas, que en el fondo es lo que pasó, porque de endemoniadas había poco. Pero sí, hubo ejecuciones y hubo, bueno, más que ejecuciones, hubo gente que murió pues por los procesos, por las torturas, por cómo se dilató, en fin, por las condiciones insalubres que tenían las cárceles en aquella época. Incluso el mismo Felipe IV tomó cartas en el asunto, mandando al inquisidor general para ver qué pasaba, porque ya le parecían que eran demasiados endemoniados, hasta 1.600 personas, a pesar de que fueron 200 mujeres en todo el valle los que fueron exorcizadas, que ya está bien, 200 mujeres, y 62 las que se consideraban que estaban realmente posesas. Así que a partir de ahí, pues imaginaros todos los datos, las manifestaciones externas que decían que tenían estas endemoniadas, pues, para descubrirlas, decían que tenían unas características determinadas, unos síntomas somáticos y psicosomáticos, como por ejemplo que perdían temporalmente la vista, el oído y la voz. Fíjate, en el momento que alguien dijera dos veces que me estás diciendo, no, que estoy afónico, pues era como antes cuando se cazaba una bruja. Es decir, en el momento que tuvieras un juanete, una verruga, se consideraba que era una señal visible del diablo. Bueno, pues hasta este punto se llegaba en el Valle de Tena, donde si encima tenías agudos dolores, ¿no?, en tus extremidades, o por ejemplo te caías sin sentido, tenías unas intensas alteraciones de ánimo, o tan pronto empezabas a llorar como a reír, ¿sí?, porque la gente que estaba realmente afectada mentalmente por lo que estaba pasando, se consideraban que eran síntomas evidentes de que estabas poseído, que estabas endemoniado o endemoniada, porque afectó en la mayoría de los casos a mujeres. Entonces, claro, pues a partir de ahí, imagínate toda una posesión que dura 5 años, cómo todo el mundo se acusaba unos a otros, porque claro, quería el que más o el que menos ser inocente, y para ser inocente acusabas al vecino de al lado. Si encima tenía alguna tara, tenía alguna enfermedad, tenía alguna depresión, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero en este lugar hay un hombre, ¿no?, que toma principal relevancia. Claro, efectivamente, tiene que haber un líder. Es decir, todo esto surge por alguien. Y se saben un poco las consecuencias, pero claro, en un primer momento lo primero que se da en este tipo de cosas se piensa pues que es el diablo, el mismo diablo, el que está tomando ahí cartas en el asunto, el que está haciendo que tengan unos poderes sobrenaturales las personas que luego son encausadas. Y estos fenómenos paranormales son tremendos, y os describo solo unos cuantos porque estos quedan recogidos en los legajos del proceso inquisitorial. Por ejemplo, dicen que estas mujeres doblaban objetos, que varios hombres no podían hacerlo, o que caían de altos lugares sin sufrir daño, o que cuando el inquisidor se dirigía a ellas en latín le replicaban con argumentos en romance, cuando estamos hablando de que la mayoría de estas personas eran analfabetas y no conocían ni el latín ni podían entender las frases que le estaban diciendo los inquisidores, o que podían anticipar hechos futuros, o que localizaban objetos ocultos o adivinaban cosas que los inquisidores les querían ocultar y sabían perfectamente en qué lugares lo habían ocultado. En fin, este tipo de cosas eran muy llamativas, y sí que en algunos casos se demostró que estos fenómenos paranormales estaban ahí, es decir, que de alguna forma se mostraban, por ejemplo, como una de las cosas que quedan recogidas en una de las actas inquisitoriales, se mostraban violentas y convulsas ante objetos y personas sagradas, un poco lo que se llama la sacrofobia, es decir, cuando les daban, por ejemplo, un cáliz o una cruz o el agua bendita, pues tenían las clásicas reacciones de alguien que estaba poseído por el diablo. Así que pensaron que efectivamente estaban endemoniadas. Claro, cuando luego empiezan a ver, incluso hubo también informaciones falsas, ¿no? Se empezaba a decir, había un exorcista por ahí, que era Fray Luis de la Concepción, que quería incluso añadir más hechos de los que realmente se estaban acreditados. Y este hombre decía que había visto a alguna de estas mujeres elevarse hasta la bóveda de la iglesia, hasta 200 mujeres seguidas, imaginaros el espectáculo, que solo veía él, o que salían por los aires despedidas. Bueno, esto se sabe que eran acusaciones falsas, pues para, ya digo, meter un poco más de mordiente o de ascuas a una hoguera virtual que se estaba fraguando en aquellas épocas. ¿Quién es el que estaba detrás de todo esto? Pues efectivamente, como tú decías, Silvia, claro que había una persona con nombres y apellidos, y este era ni más ni menos que Pedro de Arruebo. Uh-huh. Pedro de Arruebo era un poco, a ver, para que nos hagamos idea, era el terrateniente. Era la persona que sí tenía estudios, que sí estaba cultivada, que era un labrador, un ganadero, un arrendatario de la finca La Artosa, que era una de las fincas más conocidas de aquella época, y el que se cogió a un par de compinches, de cómplices, que eran Miguel Guillén y Juan de la Rad. Bueno, pues entre estos tres liaron toda. Claro, pero Pedro Arruebo, el principal argumento que él utilizó, porque cuando le empiezan a interrogar, dice, bueno, ¿por qué haces todo esto? ¿O qué se pretendía con todo esto? En su defensa declara al Santo Oficio que solo pretendía gozar de las mujeres y ganar dinero. Claro. Y evidentemente, claro que sí, que gozó de varias mujeres, porque claro, en el momento que te dicen estas mujeres que están poseídas, y siempre por Pedro de Arruebo, y que la forma de quitarlas esa posesión pues era que hiciera lo que él quería que hicieran, pues claro que se benefició a unas cuantas, y eso se sabe que fue una de las principales causas. Pero claro, lo tiñó todo de un aire, pues eso, sobrenatural, espiritual, de que el demonio estaba ahí, y de que solo aquellas personas que pasaran por él o por sus compinches podrían salvarse o podrían eliminar el demonio de encima. Y aquí es donde ya el rey Felipe IV, ante las repercusiones de estos sucesos, ordena subir al Valle de Tena al inquisidor general de Aragón, que es Bartolomé Guijarro y Carrillo, acompañado del séquito para investigar lo ocurrido, y ocurre algo que no se esperaba. ¿Qué ocurre? que se muere el inquisidor. Ahí va. Se muere. O sea, tras dos meses de estancia en el Valle de Tena. ¿Muerte natural, claro, o provocada? Oficialmente muerte natural, pero es muy sospechoso, porque está dos meses interrogando a la gente, claro, él va, pues por mandato del rey, y este inquisidor, Bartolomé Guijarro, cae enfermo al cabo de esos dos meses, y en la correspondencia secreta se dice que tenía la mirada clara, de la mente lúcida y la orina limpia. ¿Qué quiere decir? Que en principio no muere por una enfermedad, porque estos tres elementos o estos indicios indican de que tenía una salud vigorosa. Piensan que fue objeto de un maleficio. ¿Quién le echó el maleficio? Pues claro, el acusado principal, ¿no? Pedro de Arruebo. Y por eso muere. Así que le acusan también de haber asesinado al inquisidor general, que a lo mejor resulta que murió de una hemorragia o de un infarto. Es lo más probable. Es lo más probable. O del sofoco que tenía de ver a tantas mujeres poseídas y levitando. Pero bueno, el hecho es que al morir el inquisidor, la cosa se agrava y entonces ya la condena. Fíjate, la condena no es tan grave como debería ser, visto los antecedentes que tenemos. Porque lo normal es que lo hubieran ejecutado, que lo hubieran quemado, que lo hubieran ahorcado. Y sin embargo la condena, bueno, la condena también es dura. Es 200 latigazos, bueno, que de ese sobrevive, y a pasar unos años en galeras. En aquella época mandar a alguien en galeras era matarle, porque no... Yo no sé si sobrevives a todo eso, ¿eh? No, pero 200 latigazos, la galera, sí. Queda la espalda en carne viva, pero... A galeras no sobrevives, porque no, es imposible. Es uno de los peores castigos que yo creo que ha diseñado la perversa mente humana, ¿eh? Sí, porque morir en la hoguera o ahorcado, bueno, pues al final mueres en un tiempo relativamente breve. Pero es que en galeras podías aguantar 2-3 años, el que más aguantaba 3 años, pero las condiciones, imagínate. Eran auténticos, aparte de los barcos en donde estaban los galeotes, eran auténticos campos de concentración. Totalmente, sí. No podías escapar bajo ningún concepto. O sea, las formas de morir... Ni mover. O sea, era el Guantánamo del siglo XVII, ¿eh? O sea, era una barbaridad. Total, sí, pero además lo hacían con las peores condiciones posibles. Sí, porque tenías todas las posibilidades. Primero, morir de una infección, por la guarrería que había allí. Luego morir, pues... No tenían derecho a limpiarse y tenían que hacer sus necesidades en los propios bancos. Claro, tenían allí una serie de cubículos, pero imagínate con todo el olor que aquello tenía, vamos, era unas condiciones infrahumanas. Pero luego, la cantidad de gente que moría, pues eso, por los naufragios. Y si no, en alguna batalla naval. Y si no, sencillamente por los latigazos que recibías diariamente. O sea, que no tenías ninguna posibilidad de sobrevivir y lo mejor que te podía pasar era coger una infección cuanto antes y morir. Fíjate, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, aquellos, los galeotes, algunos se salvaron porque hacían falta efectivos y dijeron, bueno, quienes salgáis de las galeras y peleéis con nosotros, os libráis si lográis sobrevivir, ¿no? Claro. Pero era la única forma. Era la única forma. Los pocos galeotes que después pudieron contar lo que habían vivido. No, total, entre... sí. O la única forma era, pues eso, sobrevivir a una batalla naval, un naufragio, que por lo menos, bueno, te limpiaba ya de paso. Sí. Y entonces, si llegabas vivo a la orilla, pues tenías a lo mejor alguna posibilidad de que te liberaran un poco de esa condena, precisamente por los méritos que habías hecho en esa batalla. O sea, y ahí acabó Pedro Arruebo. Sí, pero no acaba ahí exactamente. Porque ahí sería un poco como la historia final. Decía, pues mira, pues al final la justicia ha imperado y ha tenido una de las muertes más ignominiosas que te puedes imaginar. Pero no, porque según las investigaciones que hizo Ángel Garí, a este hombre le vuelven a ver. Y hay documentos que dicen que Arruebo había sido visto en Madrid, ya digo, y el antropólogo Ángel Garí, que había estudiado en profundidad este caso y en concreto la brujería en el Alto Aragón, interpreta que o bien se escapó, que podría ser porque él tenía dinero y pudo haber sobornado a alguien, o bien en un viaje a Roma le fue perdonada la condena. El hecho es que este hombre parece que tiene una segunda vida y se va, no sé si de rositas o no, pero se va de este caso, que ya digo que es uno de los más clamorosos de endemoniados, tan famoso como podía haber sido el de Ludún, y que sin embargo pues ocurrió ahí en Tramas Castilla de Tena, en Sandinies y en los 11 pueblos del Valle de Tena. Y si llega a ser una mujer, la queman. Pues posiblemente, porque fíjate que los tres culpables fueron hombres y sin embargo las víctimas, todas ellas fueran mujeres. Sí, sí. Pero mujeres muy jóvenes, ¿eh? Entre 16 años y 30, la que más años tenía, casi todas solteras. Primero víctimas de él y de los cómplices y después del tribunal. Pues ahí, pues te digo, pero aún así, ya te digo, el tribunal fue bastante benigno porque se dio cuenta de que estábamos hablando de una histeria colectiva, que el demonio ahí no aparecía por ninguna parte, fueron bastante cautos y bastante inteligentes y al final se dieron cuenta que todo era una camarilla de estos tres sinvergüenzas que lo que buscaban era enriquecerse y, de paso, pues echar unas cuantas canas al aire a costa de estas mujeres. Bueno, Jesús, muchas gracias. Nos vamos con el caldero. Pues claro. Yo me voy con mi escoba. Te has salvado.